sueñas, vida mía, en esconder tu herida y con abrigo y mangas largas. Y sabes que en el día a día puedes mentir a la vida, al corazón no se engaña. Mal te sienta el color negro, en tus ojos lleva el miedo, ya no te veo esperanza. Tienes que entender, te empeña vida mía en esconder tu herida con abrigo y manga larga. Quisiera ser el silencio, a veces quiere ser aire, a veces pide el deseo que no te moleste nadie. Tu amor es una amapola encerradita entre rosales. Ardices a tu persona cuando escuchas sus andares. Aún recuerdas cuando era una niña, era larga tu sonrisa y sutil eran tus manos. Suspendida escuela de la vida, la que enseña que una haría haciendo hombres animales. ¿Qué no te entiende? Por cada mujer que llora, el cielo apaga una estrella, el mar se queda sin ola y el caminante sin su huella. Por cada mujer que llora, llora la vida y llora el agua. Le duelen las cegas dolorosas y nacen grises en la mañana. Aún recuerdas cuando era una niña, era larga tu sonrisa y sutil eran tus males. Suspendida escuela de la vida, la que enseña que una haría haciendo hombres animales.